Estabas bailando entre la gente, te fuiste ocultando, indiferente. Yo estaba en el bar, bien acompañada, pero no pude evitarlo y te miré de costado y comenzó a hacer calor y me pido otro trago. Tu piel bañada en sudor. Silencio y llegamos hasta el mar.